el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. La cintura, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. El ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. La cintura, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. Acá llegó tu culi suelta, papi, cuchi pa' atrás. Meneando dando media vuelta, papi, cuchi pa' atrás. Acá llegó tu culi suelta, papi, cuchi pa' atrás. Meneando dando media vuelta, papi, cuchi pa' atrás. Cuchi pa' atrás, cuchi pa' atrás, cuchi pa' atrás, cuchi pa' atrás. Yo lo siento por ti, pero quiero cuchi cuchi, aunque sea un kiss kiss. Y te doy mi pim pim, pon lo que quieras en la playa o en la arena. Mueve la cadera, papi, no tengas pena. El ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. La cintura, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. Oh.